Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este lunes 15 de marzo 2021. Hoy día lunes nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de Domingo Domingo de nuestra emisora. Estoy silenciado. Ahora sí, estamos de regreso. De Domingo Domingo sin restricciones. Como cada domingo ya está instalado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Bien. Bien, pero se me va a pasar, como decimos. Cuarentena, tranquilo, esperando que pase la segunda ola. Chuta, oiga, ¿y se puso las dos vacunas ya? Sí, ya tengo las dos ya. Ah, estamos iguales, estamos empatados, estamos a dos a dos. Patizo. ¿Cuánto hay que esperar? Como a 10 días, creo. ¿Para qué? Para saber. Para la inmunidad. Dicen que 28 días en realidad. No, ya. Eso era entre la primera y la segunda. 28 días entre la primera y la segunda, exactamente. Patricio, ¿usted está con las dos ya? También, señor. Ya tiene tres, el pato dijo. No. La otra vacuna me la puse hace mucho tiempo. ¿Y don Hugo Guzmán se puso la vacuna o no? No, don Hugo vacuna. Está muteado, don Hugo, está serio ahí, no contesta ni nada. Sí, ya con las dos dosis. Con las dos dosis, ya. Oiga, doña Javiera, ¿soy la única que no tiene vacuna ni que tiene para quizá cuánto tiempo sin vacunarse? Y la única que anda en la calle. 2022, Javiera. Anda en la calle recorriendo. Pero quizás cuando te elijan alcaldesa va a tener la posibilidad como funcionaria pública. Ah, sí, claro. Puede ser. No, pero es concejala. Así que no fue concejal. Ah, no es concejal, de verdad que no es concejal. Disculpe. No la degrade. Confundí. El espejino. No. El espejino. El espejino informado. No tiene idea de lo que pasa en su comuna. Diputado Guillermo Teller, ¿usted escuchó que recién tuvimos al ex diputado de su bancada y actual candidato a consejero? ¿Cómo se llama? No es consejero. ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cuál es el nombre? Convencional. A convencional. Sí, ahí tiene los libros, ya sé, tiene los libros. Uno, dos. ¿Para qué? Tengo un montón aquí que me caen en la mano. Era para ya, tres. ¿Para qué ver? Ya, sí, porque estamos debiendo los cuatro la semana pasada. ¿Vamos a rifar esta semana? Sí, pues sí. Ya. Pero los libros cuatro. Tengo yo, no tengo. Ya, ahí lo vamos a ver cómo nos hacemos de ellos. Andan persiguiendo al Julio por los libros. ¿Cómo? Andan persiguiendo al Julio por los libros. Sí, me están declarando persona no grata. No, a nuestros auditores, de los que ganaron la semana pasada, de los cuatro, dos mandaron la dirección. Por favor, manden la dirección para enviarlos todos juntos cuando me lleguen los libros. Así que, y ahora escriban en el Facebook Live y todos los que escribieron en la semana pidiendo el libro también se han incorporado. Así que ya llegará la lista. Diputado, estuvimos conversando con Hugo Gutiérrez, que fue el candidato, que fue el diputado de su bancada y que ahora actualmente es candidato convencional. La situación de Hugo es bien compleja porque muchos en la prensa lo declaran poco menos que anda arrancando. Le preguntamos a él y nos aclaró perfectamente. ¿Cómo siente usted que está sucediendo todo lo que pasa con las campañas y cómo se está dando las posibilidades de que los que realmente quieren cambios en Chile tengan una nueva constitución y elijan a los alcaldes, concejales y gobernadores correspondientes a ese sentimiento de cambios? Bueno, es difícil vaticinar cuáles van a ser los resultados de las elecciones. El único elemento que tenemos de juicio es el resultado del plebiscito, que contó con una amplia mayoría el apruebo de la nueva constitución. Si nos guiáramos por eso, aquellos que están por el rechazo a la nueva constitución, que es la derecha, deberán ser derrotados en la elección de constitucionales. Pero sabemos cómo la derecha se las arregla con triquiñuelas como esta de declarar a Hugo prófugo, de, bueno, con todos los medios de comunicación que tiene, de buscar mil y una formas. Y además que ahora cuenta con esta ayudita que le está dando la COVID para mantener a las candidatas y candidatos, sobre todo los sectores que han hecho tradicionalmente campaña desplegándose en los territorios, que no lo puedan hacer, entonces ahí hay una desigualdad de posibilidad entre los que son dueños de todos los medios de comunicación y aquellos que no tienen llegada a través de esos medios y no tienen la posibilidad tampoco de contrarrestar eso con el trabajo territorial. Entonces es difícil saber cuál puede ser el resultado. Además que los vaticinios respecto de cuánta gente va a ir a votar tampoco se sabe. No está claro, hay distintas opiniones. Ahora, si participara una media entre lo que fue el plebiscito y las elecciones pasadas de concejales, podría votar un 40% más o menos, poco más. Y lo que ya sería un alza respecto a la última elección municipal, pero sería una baja respecto del plebiscito. Entonces, hay que esperar eso. Ahora, de lo único que depende de quién gane las elecciones y de tener un buen performance, nuestra lista de apruebo de dignidad y la lista Chile Digno en alcalde y concejales, es trabajando estos días. Queda muy poco para la elección, entonces tenemos que intensificar el trabajo en las redes y el trabajo en los territorios. Ya las personas que tienen la segunda dosis podrán desplazarse. Se dice que los adultos, que son varios millones que han recibido la segunda dosis, van a ir a votar con seguridad, que no fueron tanto a votar en el plebiscito, pero que ahora van a ir a votar. La incógnita siguen siendo los jóvenes, que fueron en masa a votar en el plebiscito, unos 500.000 más, nuevos electores. Bueno, no sabemos si se van a mantener o van a participar más o menos que esa cantidad. Pero todo eso hace que el resultado sea incierto. Y la única seguridad que podemos tener es afirmándonos en el trabajo que estamos realizando, en la salida de las ferias, los casa a casa, que es restringido, pero que hay que hacerlo, ¿no? El trabajo en redes, bueno, la poca propaganda que se puede entregar, porque tampoco se puede hacer un gran despliegue de entrega de propaganda, ni se pueden hacer actos masivos. Fíjese que anoche ustedes vieron la redada, la intervención de Carabinero en Villa Francia. Pero no solo fue en Villa Francia, llegaron denuncias de que también pasó lo mismo en La Legua, en San Bernardo y en La Hermida, curiosamente en lugares populares, en que Carabinero actúa por sí y ante sí, no tiene orden de la fiscalía, sino que ellos dicen que son medidas preventivas. Entonces, afirmándose en eso, actúan con plena autonomía y van a estos sectores. ¿Por qué? Porque hay un plan, dicen ellos, de seguimiento a los sectores extremistas del país. Entonces, claro, es toda una campaña represiva que tiene también por objeto a mucha gente hacerla reaccionar de manera distinta y no pensar en las elecciones y desprestigiar el sistema, etcétera, etcétera. Pero es una situación compleja la que estamos viviendo. Pero hay que tener confianza, porque tenemos un candidato presidencial que va bien posicionado en la encuesta, o sea, no es candidato todavía, pero un aspirante a candidato presidencial, candidato a alcalde en Recoleta, que tiene una buena aceptación en las encuestas. Eso la verdad es que nos da una mirada distinta. La franja electoral, la franja nuestra, fue la que tuvo mayor repercusión en las redes, lejos, dobló a la segunda, que era de RD. Eso también nos dice que hay un interés grande por escuchar nuestra voz, y la voz de aquellos que están por realmente tener una convención que implemente las demandas del pueblo. Que no solo se trata de la igualdad de derechos, escuché al Pato lo que dijo, alcanzó a decir, de que todos hablan de la igualdad de derechos, pero si en la Constitución actual, por ejemplo, está establecida la igualdad entre hombre y mujer, pero ¿existe la igualdad de hombre y mujer? No existe. Entonces, de lo que se trata es que la Constitución tome medidas para que eso sea efectivo, ¿sí? ¿Cómo se garantizan los derechos? Eso es lo que no está establecido en ninguna parte. La actual Constitución a los únicos que le establece garantía de sus derechos es a los privados, y de los privados a las grandes empresas. ¿A quién más le garantiza derechos? Muy difícilmente se lo garantiza ni a los pueblos originarios, ni los derechos de los trabajadores. Cada vez que se quiere garantizar un derecho, avanzar en un derecho, los gobiernos de derecha o la derecha apela al Tribunal Constitucional porque dice que todas esas garantías de derechos son inconstitucionales. Entonces, así bueno, es. La gente va a tener que elegir muy bien. Hay que hacer todo un denodado esfuerzo por hacerle ver esta situación a la ciudadanía. Bien. Javiera se quiere despedir porque va camino a su labor de candidata en la comuna de Los Pejos. Díganos, Javiera. Sí, o sea, un gusto de verlo, haber compartido, aunque no haya podido hacer todo el programa. Saludos al diputado, a Patricio, a Hugo, a Julio. Y nos estaremos viendo, va a quedar corriendo la transmisión en Facebook. Está todo listo y programado para que el programa llegue a su curso. Así que gracias y a vencer. Buena suerte, vaya, buen trabajo, muy bien, y buen resultado. Bueno, sí, chao. Bueno, Patricio, Hugo. Sí, mira, a propósito de lo que comentaba el diputado, lo saludamos nuevamente. Yo creo que es muy importante la reflexión que él hacía, hacer la diferencia entre la demanda de un derecho y la garantía de ese derecho a nivel constitucional. La pregunta que yo tengo, diputado, es que hoy día el editorial del Mercurio justamente se refiere a este problema y dice qué es lo que debe ir, qué es lo que puede ir en la Constitución y qué es lo que no es materia constitucional. Entonces estamos viendo que hay una especie de veto a los convencionales para que no coloquen en la Constitución otras cosas que lo que ellos llaman materia constitucional. ¿Qué opinión tenemos al respecto? Claro, ellos quieren tener una convención constitucional muy amañada. Fíjese lo que dijo un general ayer, dijo, no, la convención no puede ser rodeada, por eso nosotros ya tenemos no sé cuántos efectivos, es una cantidad muy grande, como 6.000 efectivos habló, que van a estar protegiendo, rodeando ellos el lugar una comisaría constitucional, algo así, una, ¿no? Comisaría. Entonces lo que yo, mi reacción ante esa expresión de ese general es, bueno, que lo único que les falta es construir un muro y un foso, y ojalá con cocodrilo el foso, para que nadie vaya a molestar, entre comillas, a rodear. Nosotros cuando hablamos de rodear es rodear con ideas, con propuestas, con demandas la convención. Es nuestra exigencia de que exista la posibilidad de que el pueblo exprese su sentimiento ante la convención. Que lo esté expresando todos los días, si quiere, ¿no? Pero eso le aterra a la derecha, y ya están preparando entonces las acciones represivas para evitar, entre comillas, que se rodee el Congreso. Claro, nosotros decimos hay que rodearlo con ideas, con demandas, pero como las ideas no se les puede reprimir, ni matar, ni asesinar, entonces lo que están pensando es cómo reprimir a aquellos que expresan las ideas. Y en este caso, los que quieren expresar las ideas es el pueblo soberano que habló, que abrió este proceso constituyente. Pero la derecha está empeñada en cerrarlo, como lo decía Pato, el Mercurio, quiere acotar, las materias constitucionales son estas, poquititas, esto es lo que se puede hacer, pero no se puede hacer esto otro, ¿no? No se puede hacer esto otro. Por ejemplo, ¿cuánto peleamos por el derecho a huelga de los trabajadores durante el gobierno de la nueva mayoría? Lo echaron abajo, gran parte. Los derechos laborales les cortaron gran parte, los podaron enteros. ¿Vamos a poder persistir en eso la constitución? Seguramente que para eso el Mercurio y la derecha eso no es materia de la nueva constitución, tendría que ser materia de una ley, etcétera, etcétera. Van a adornar esto. Claro, ese es lo que nosotros queremos romper, esta intención de mantener una convención cerrada, con capítulos cerrados, con normativas cerradas, no abrirse a la expresión popular. Hugo Guzmán. Sí, diputado, buenos días. Mire, yo le quería preguntar lo siguiente. ¿Siguen apareciendo el día de hoy, toda la semana, opiniones y propuestas respecto a las primarias presidenciales en la oposición? Yo le quería preguntar de manera muy específica si todas estas polémicas, opiniones, están de más mientras no se sepan los resultados de abril. Es decir, abril va a ser muy decisorio en cuanto a las presidenciales, pero las opiniones que se están dando en esta polémica presidencial respecto a primaria, miradas de simpatía de un candidato, a otro conglomerado, etcétera, es para buscar, yo creo que una parte de la oposición está buscando configurar la forma de tener un candidato de la socialdemocracia, en este caso. Y que lo van a vestir como arbolito de Pascua de muchos compromisos de cambios progresistas, como dicen ellos, para evitar que un sector más avanzado, en ideas más avanzadas, que están por una democracia mucho más participativa, avanzada, pueda erigirse como la carta presidencial. Es evidente que hay un trabajo en relación a eso. Ahora, algunos de ellos han dicho sí, nosotros estamos dispuestos a ir a primarias, incluso con Daniel Jadue, ya hacen una concesión. Y algunos dicen, si no va toda la oposición junta, vamos a perder ante la derecha. Yo creo que eso es razonable, va a ser así. Pero, ¿cómo hacemos una primaria de todos contra todos si hay dos partidos que ya se pusieron de acuerdo para tener un candidato y competir con los demás, que van a competir con uno? Entonces lo que no sabemos es si cómo van a ser esas primarias, si es que hay. Va a ser una primaria de todos contra todos, pero si es todos contra todos, entonces cada partido tiene a su candidato. O va a ser primarias parciales en que un sector tiene una primaria, otro sector tiene otra, después van a una primaria común, o esos dos candidatos van ya a la primera vuelta. Son cosas que hay que dilucidar, pero seguramente, como usted dice, la votación de abril va a determinar claramente, o mucho más claramente, cuáles son las posibles asociaciones de conglomerados políticos para una candidatura única de la oposición. De domingo a domingo estamos conversando con el diputado Guillermo Teller. Diputado, a propósito de este mismo tema, esta semana el PPD apareció un anuncio de que haría o estaría propiciando una primaria del socialismo democrático. ¿Qué significa para usted socialismo democrático en la versión que tiene el PPD? ¿Le llama algo? ¿Le dice algo? Porque uno no entiende qué es lo que significa socialismo democrático y los socialismos no democráticos. Es un juego de palabras un poco, raro. Es algo, es una intención excluyente, no me cabe duda, ¿no? Porque, y debería decirlo con claridad, decir, mire, nosotros los PPD, los socialistas y los radicales, a lo mejor, y podríamos invitar a RD, no sé qué otro partido, somos los socialistas democráticos. Bueno, el PRO también está entre los socialistas democráticos. Entonces, ¿a quiénes puede excluir? A los que no son socialistas democráticos, que tenemos vocación de izquierda, por ejemplo, los comunistas. Pero yo creo que es una mirada ya de por sí exclusionista. De por sí exclusionista. O sea que no va en la búsqueda de una conjunción de fuerzas que puedan establecer un gobierno distinto en Chile, justo ahora, incluso cuando podemos, tenemos la posibilidad de una nueva constitución. Claro, ¿a quién quiere dejar de lado? ¿A los demócratas cristianos? Que no son, pero los demócratas cristianos dicen que son social cristianos, pero también dicen que son democráticos. En fin, es difícil entender la frase de. Pero a mí me parece que ella parte con el sesgo de la exclusión, que es poco democrático en una sociedad como la nuestra. Patricio. Mira, yo creo que este es el gran tema que hay que profundizar, que hay que aclarar ante nuestra población, porque son cosas más o menos obvias, pero se presentan siempre de manera muy sutil, muy como que no tuviera relevancia, como que es todo lógico, como que todo es democrático. Sin embargo, como dice el diputado, lo que hay ahí es una vocación excluyente que complica las cosas. En ese sentido, diputado, ¿cómo se está moviendo el desarrollo de una eventual candidatura presidencial del Partido Comunista que podría ser la de Daniel Jadue? ¿Se está planteando que crezca en este momento esa influencia para poder contrarrestar estas otras opiniones? Bueno, nosotros hemos dicho que apenas conozcamos los resultados de abril ya vamos a tomar una decisión. Estamos decididos nosotros a participar en la contienda presidencial con una candidatura propia. Y claro, se perfila la candidatura de Jadue como la más probable en este momento. Y Jadue, que es un alcalde de una comuna que ha tenido éxito en su desarrollo, en su gestión alcaldicia, él es una figura que de alguna manera nos representa en la elección municipal, ¿no? O sea, claramente. Que se proyecta también hacia la confrontación presidencial. Por eso es que, si nosotros miramos la franja del Partido Comunista, bueno, es una franja en la que Jadue juega un papel como figura, porque nos ayuda a dos cosas. Uno, que ayuda a la campaña del partido porque hay allí un ejemplo de lo que puede ser un municipio exitoso. Y segundo, porque también eso permite potenciar una posible candidatura presidencial. Y hay que decirlo así con toda claridad. Entonces, desde luego que se está trabajando porque se potencia esa candidatura. Está bien. Hugo Guzmán. Tiene apagado el micrófono, don Hugo. Don Hugo, prenda el micrófono. Ahí sí. Ya, ya. Eso. Diputado, le quería preguntar cuál es su mirada o cómo está viendo el desarrollo de la campaña a nivel nacional. Sabemos que está este contexto de la pandemia, etcétera, pero ¿cómo está viendo usted, de acuerdo a información que le llega o contacto con alguno de las candidaturas, cómo está viendo específicamente la campaña de la lista Pro Dignidad y de las candidaturas del Partido Comunista a gobernador, alcaldes, concejales? Bueno, mire, los candidatos y candidatas están todos desplegados en sus campañas. Ya se está haciendo campaña, hace ya días que se está haciendo campaña, pero con las dificultades propias de la situación, lo que expliqué al comienzo. Ya ve que tenemos la franja, tenemos campaña por redes, se hacen los esfuerzos pertinentes para estar en casa a casa, en las ferias, en las plazas, haciendo actividades. Eso se está haciendo. Ahora, si usted me pregunta a mí si falta algo, bueno, yo creo que como todas las campañas, tiene que haber un proceso creciente de participación y de voluntad de ganar la elección. Entonces, para mi gusto, aunque hasta ahora creo que es auspiciosa nuestra campaña, la forma como se está llevando adelante, si usted me pide una recomendación, yo diría hay que jugársela por entero los días que vienen. Todos, cada uno de nosotros, algo puede hacer, ¿no? Alguna cosa. Ganar a alguien, conversar con nuestros conocidos, dar a conocer las candidaturas es muy importante. Hay una gran cantidad de candidatos que no se conocen y que es necesario darlos a conocer, ¿no? Ese es un tema en esta elección, muchos candidatos que no se conocen, candidatos y candidatas que no se conocen. Entonces el esfuerzo es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer y también desplegar mucha iniciativa. Si usted me pide una opinión, esa es mi opinión, es decir, no todo está jugado todavía, se está empezando a jugar y hay que acelerar el paso, y eso no es solo para... Todos están acelerando el paso, entonces nosotros estamos obligados a salir con mucho más fuerza que la que hemos puesto hasta ahora. Hacemos un breve alto a esta hora, regresamos en un instante, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La presencia del diputado Guillermo Teller junto al panel del programa de Domingo Domingo de Radio Nuevo Mundo. En el Domingo Domingo estamos conversando con el diputado Guillermo Teller. Diputado, hay un rebrote verborreico del fascismo en Chile, del fascismo que estuvo ya gobernando Chile en dictadura. Algunos han hecho escritos, Patricio nos compartió en la semana una ofensa al presidente de la República, que no la conteste el presidente, me parece bien que no la conteste, pero igual hay un rebrote y hay que tenerlo presente. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista, que además fue víctima del fascismo? Bueno, mire, yo nuestra campaña es una campaña sin miedo. Y yo creo que los sectores fascistas son minoritarios. Minoritarios y pueden hacer mucho ruido, tienen las posibilidades, algunos medios todavía se prestan para prestarle espacios, pero creo que hasta este momento no tienen la posibilidad de plantearse un proceso de desestabilización en el país. Usted vio, por ejemplo, cuando fueron a defender ahí al general Baquedano, al monumento, ¿no? Fueron sectores muy esmirriados, y ahí habían claros representantes del fascismo en Chile, que tratan de confundirse y de plantear que están... actuando de consuno con las Fuerzas Armadas. Yo creo, mire, que las Fuerzas Armadas tratan de defender su símbolo, porque si se desaparecen los símbolos de las Fuerzas Armadas, es bien complejo también para ellos. Pero la verdad es que tuvieron la repulsa de la gente y fueron apabullados, porque la gente rechaza al fascismo, ¿no? Lo rechaza, indudablemente. Pero nunca está de más estar atento al lupo con eso. atente al lupo, ese es un dicho italiano, ¿no? Sí. Pero digamos, más allá de esto, diputado, lo que estamos viendo también son algunas muestras de actuaciones que están en el límite por parte de las instituciones de la policía y militares. Hoy día yo leía una declaración que me pareció realmente muy seria de Cristian Barra, el llamado encargado de la macrozona sur, en que denuncia que hay guerrillas fuertemente armadas y entrenadas. Es decir, ya no se trata de decir que andan fugitivos o encapuchados armados. Ahora son guerrilla entrenada y poderosa. Eso es un incentivo para que se cree una dificultad grande, sin duda. Y la otra cosa es este atentado que hace la fuerza policial de ingresar sin ninguna razón a las poblaciones periféricas de Santiago, que son poblaciones que tienen una tradición combativa muy grande, como todos recordamos. Y para cerrar esta situación, bueno, lo que fue el rodeo de la placa del general Baquedano, porque ya no queda estatua, por parte de carros de la policía y una cantidad de uniformados que se estimaba en no menos de 1.000. Esto no es fascismo, pero de alguna manera se le parece. Claro, yo sostengo que el gobierno de Piñera, desde el estallido social para adelante, ha ido cada vez más estableciendo un sistema represivo generalizado, que no ha terminado y que ha contado con la posibilidad de tener un estado de excepción, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, dejar que Carabinero incluso sobrepase sus atribuciones legales y constitucionales. Extremando las medidas que se toman contra la población, contra la demanda social. Yo leí atentamente al encargado presidencial de la Araucanía, de la macrozona sur. Claro, esa acusación de él de que hay fuerzas, se parecen mucho a declaraciones que ha hecho el presidente de la República, que habló de un ejército invisible, de un poderoso ejército que en ninguna parte se ha visto, ¿no? Que estaba coludido para incendiar los metros, jamás, no ha aparecido nunca ese ejército en ninguna parte, no, ni tampoco, como él dijo, la presencia de infiltrados extranjeros que estaban realizando estas actividades, no existe. Bueno, la misma historia están inventando ahora para la Araucanía, pero tiene que desmentir incluso este delegado presidencial de que existan colombianos. Pero él dijo, no, pero en el gobierno anterior de Piñera sí que los colombianos estuvieron adiestrando gente en la Araucanía, lo que es otra mentira y yo totalmente desahuciado incluso por la Corte Suprema de Colombia. Entonces, y se queja amargamente este delegado de que las Fuerzas Armadas no le hacen caso, que no quieren actuar, que no quieren actuar junto a Carabineros, porque las Fuerzas Armadas dicen, que le han dicho, que ellos no están, no son fuerzas de orden. Eso lo hace Carabineros. Entonces él se queja y dice, pero podrían actuar, si aquí hay guerrilleros, tienen armas, tienen... Eso es toda una invención, porque después, por otra parte, dicen, no, no es tanto el tema de la violencia de los mapuches, el problema es el narcotráfico y son los robos de madera. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué es lo que quedamos? ¿De quién es el ejército? ¿De los narcotraficantes, los ladrones de madera? ¿De quiénes? ¿Quiénes son estos guerrilleros? No hay ninguno. Entonces, y dice que todas las causas están en la fiscalía, entonces le echa la culpa a los fiscales y a los jueces que dejan libre a estas personas. Dice, ¿pero por qué quedan libres? Ah, porque cumplieron la condena. Bueno, si cumplieron la condena, bueno, eso les pasa a todos los que cometen un delito y cumplen la condena, tienen que quedar libres. Entonces no es un estado policial, nosotros no queremos un estado, no queremos una democracia que sea un estado policial, es una cosa de las que se debe desterrar. Ahora, yo creo que fue muy mala la carta del comandante en jefe del ejército respecto del monumento del general Baquedano. Fue una amenaza velada a la civilidad que se contrapone totalmente con lo que debe ser, ¿no? Una fuerza armada no deliberante y que deben someterse a la autoridad civil. Y en este caso, ellos como casi dieron un ultimátum. No, eso merecía pedirle la renuncia al comandante en jefe por esa acción. Pero el gobierno que podía haberlo hecho, no tiene la fuerza, tampoco. Tampoco tiene la fuerza, ¿no? Para hacer eso, porque alguien aquí decía, bueno, Piñera está recibiendo por varios lados críticas. ¿Usted ha visto algún candidato que tenga una foto con Piñera en alguna pancarta, en alguna parte? En ninguna parte, está totalmente desacreditado, está un gobierno agotado como tal, lo que no quiere decir que esté agotada la derecha, o que esté agotado ese gran empresariado que es el que tiene el don de mando en este país, no. Pero el gobierno sí está agotado, ya está en su fase terminal, terminó mucho antes de tiempo, no tiene fuerza para realizar maniobras, y yo creo que está a la espera de lo que ocurra en abril y debe estar muy preocupado por lo que ocurra en abril, por eso es que ha gastado tanta plata en tratar de fortalecer las listas de la derecha, han renunciado ministros, subsecretarios, se convirtió la moneda en una especie de comando electoral de la derecha. Porque pueden ser muy decisivos los resultados de abril. Por eso que yo insisto en que tenemos que salir a jugar con más fuerza el partido, porque es decisivo. Así es. Diputado, esta semana también estuvo en el marco de lo que de los hechos en la conmemoración del 8 de marzo y previamente a eso el Partido Comunista fue al Cementerio General a recordar a Gladys Marín en sus 16 años de fallecimiento. ¿Y cómo siente usted que está la fuerza de la mujer presente hoy día en todo el quehacer de político que hace el Partido Comunista, pero también el quehacer político general del país? Bueno, yo creo que las mujeres, a partir de hace unos 3 años más o menos, es de fines del siglo XX que la mujer en Chile, bueno, siempre la jugaba de comienzo del siglo XX para adelante, pero es a fines del siglo XX y principios del XXI que la mujer adquiere un papel muy protagónico en Chile. Sobre todo por las manifestaciones masivas que se han hecho en pro de sus derechos. Y esas manifestaciones masivas no solo fueron la expresión del reclamo por los derechos de la mujer, sino que se sumaron o fueron una movilización adelantada de lo que después fueron las grandes demandas del estallido social. Que allí se reflejó todo, en esa marcha se reflejó todo lo que estaba larvado en la sociedad chilena. Y fueron las mujeres las que impulsaron un proceso mucho más determinante de lucha popular. Yo creo que eso ha sido notable, ¿no? Lo que ha ocurrido. Y eso nos dice a las claras que efectivamente no solo hay que atender los derechos de la mujer, que es algo que está a la orden del día hoy, que no podemos soslayar de ninguna manera, sino que deja claro que es el conjunto de la sociedad, hombres y mujeres, con igualdad de derechos, los que tenemos que cambiar esta sociedad, ¿no? Sin la liberación plena de la mujer no puede haber una democracia plena. Eso indudablemente es así. Y los que creemos en el socialismo también, tenemos que tener claro, si no hay una liberación plena de la mujer, tampoco por creer en el socialismo. Estos, claro, son procesos que se dan de distintas formas en los distintos países, pero es un proceso también a nivel mundial. Hay lugares en que los derechos de la mujer están mucho más aplastados que lo que están en Chile. Y aquí en Chile se han ganado un lugar de privilegio las mujeres con su lucha, con su demanda. Ese acto por Gladys yo creo que demostró una cosa también, porque Gladys, una mujer que desde la dictadura de Pinochet venía jugándosela por los derechos de la mujer, por la democracia, por una constitución. En cuanto se aprobó la constitución del 80, el partido empezó a luchar firmemente por cambiar la constitución, era uno de los objetivos. Y simbólicamente el hecho de que Gladys haya fallecido en vísperas del Día Internacional de la Mujer, bueno, ha hecho que tanto el funeral de ella hace ya 16 años, como esta actividad de este 8 de marzo haya sido también muy simbólica y rodeada de las luchas de las mujeres. A pesar de la pandemia, todo está vivo. Entonces, yo creo que fue un recuerdo con mucha alegría, porque todo aquello que ella planteó se está plasmando hoy día en la lucha de nuestro pueblo. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Muy bien. Hugo Guzmán. Sí, diputado, le quería preguntar sobre qué ocurrió y cuál es la perspectiva con el tema del tercer retiro del 10% de la AFP, porque sigue estando en la agenda como un tema muy polémico, sobre todo lo que pudiera pasar ahí en el Parlamento y que está vinculado, obviamente, al tema de la reforma de las pensiones. Y agrego a eso que la gente está muy esperanzada con el tercer retiro, muy esperanzada. Claro, hay dos cosas. El presidente Piñera y el ministro de Hacienda han dicho que es preferible, antes que un nuevo retiro del 10%, apurar la reforma previsional. Y segundo, el gobierno dice que va a entregar un bono clase media, un nuevo bono clase media, ¿no? Y el propio presidente habló de las bondades del bono clase media. Pero la verdad es que no cubre las necesidades ni de toda la gente, ni tampoco de la gente a quien le llegue estos bonos. Entonces, indudablemente, y ya la gente tuvo un alivio con los dos retiros anteriores, pero eso ya se acabó, ¿eh? Incluso el propio comercio que se dio cuenta de que hubo una reactivación con esos dos retiros, también echa de menos que ya eso no está operando, entonces están bajando las ventas de nuevo, más encima ahora con la cuarentena. Entonces creo que todo el mundo dice, bueno, sería bien visto el retiro, un nuevo retiro del 10%, a pesar de que ya son 3 millones y tanto de personas los que no tienen fondos previsionales, y eso podría subir a unos 5 millones, 6 millones sin fondos previsionales, que también es un tema hacia adelante. Pero en vista de que el gobierno no se pronuncie de otra manera, el 10% va avanzando y va avanzando en el Congreso. Y esperamos que la semana que viene se empiece a discutir en el Congreso el 10%, ¿no? El gobierno tiene la posibilidad de enviar el proyecto del Parlamento al Tribunal Constitucional, como lo hizo con el primero, y que el Tribunal Constitucional falló a favor del gobierno, pero el gobierno entonces se vio obligado a enviar un proyecto de ley. El último retiro del 10% es por un proyecto de ley del gobierno, obligado ante el hecho de que, habiendo aprobado el Parlamento el retiro, él lo mandó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional rechazó entonces el proyecto, lo declaró nulo, pero tuvo que, presionado por esa fuerza popular, hacer una ley por el 10%. Entonces estamos en ese mismo juego ahora. Algunos del gobierno han amenazado que si ocurre esto en el Parlamento, van a mandar de nuevo el proyecto al Tribunal Constitucional. Es donde ya hay un precedente. Pero ¿y qué hace entonces si el Parlamento aprueba y el Tribunal Constitucional lo rechaza, el proyecto? ¿Y qué va a hacer el presidente de la República? ¿Va a hacer de nuevo una ley al 10%? Va a decir ridículo, ¿no? Que esté enviando lo que ya está aprobado en la Cámara para que lo rechace el Tribunal Constitucional, pero después entonces obligatoriamente tiene que ser una ley. Es un juego, es un poco ridículo. Entonces, ¿pero qué va a pasar ahora? ¿De nuevo va a ser la misma jugada? Y yo creo que aquí, en este caso, lo que hay que hacer es escuchar a la gente, y después se verá, tendrá que verse una cuestión que es muy fundamental, de cómo a la gente se le reponen esos fondos por parte del Estado. Porque, a mi modo de ver, es un crédito que le han hecho estas personas al Estado para que pueda la gente enfrentar una situación difícil. Así que esto es una cuestión que va a tener un largo recorrido hacia adelante, ¿no? Y en este mismo sentido quisiera preguntarle, ¿cuáles son las objeciones principales que ha puesto el Partido Comunista, en particular, a este proyecto enviado por el gobierno a la Cámara? a modo de reemplazo del tercer bono de 10%. No, pero ahora no ha mandado ningún proyecto el gobierno. El gobierno, pero, dijo, el gobierno me refiero a la intervención televisiva en que anunció con bombo y platillo. La reforma previsional, pero esa reforma está en el Senado y no lo ha enviado todavía, no ha llegado al Senado. Él dijo que iba a mandar indicaciones a ese proyecto, porque ahí hace tiempo que están tramitando un acuerdo gobierno y, entre comillas, oposición. La reforma previsional, tal como está hasta ahora, ha girado mucho en torno a lo mismo que propuso la presidenta Bachelet al final de su mandato, pero que la derecha rechazó rotundamente. Y después este gobierno mandó un proyecto que es más o menos parecido, pero ahora, de alguna manera, y ese proyecto del gobierno fue aprobado en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, con los votos de la derecha y parte de la oposición. Ahora, allí en el Senado, sin embargo, se trabó la discusión, sobre todo, tengo entendido yo, por el tema de cuánto se va a elevar la cotización de los empleadores en beneficio de los trabajadores en las AFP. Y se dice que va a subir, o sea, lo que está exigiendo la oposición, un 6%. Y la discusión ahora es si el 6% va todo al fondo privado, va una parte al fondo privado, el otro un fondo común, o va todo un fondo común. Ahí está la discusión. Hasta donde yo sé ahora, por eso está en el Senado, por eso insisto. ¿Cuál es la diferencia? Si va todo a las cuentas personales, bueno, esos beneficios se van a empezar a recibir 30 años más tarde. 30 años más tarde. Pero si va a un fondo común, solidario, del reparto, se va a poder, podrían elevarse las pensiones desde ahora mismo, incluso de aquellos que están pensionados de antes. Esa es la diferencia, que a mí me parece que es bastante grande. Pero el gobierno aún no ha dado su brazo a torcer, y ahora están surgiendo otras propuestas distintas. Y también está el tema de que estamos a pocos días de la elección de la Convención Constitucional, y que ese proceso constituyente podría decir otra cosa respecto al sistema previsional chileno. Porque aquí lo que se trata de hacer es salvar a las AFP. Todo se hace. A pesar de que ese fondo sería administrado por entes distintos a las AFP, que eso ya está aprobado en la Cámara de Diputados, entes distintos a las AFP. Pero ¿quiénes son esos entes distintos? ¿Serán los mismos? ¿Serán las AFP, que es el ente como el juego de los Transformers? ¿Seré yo, maestro? Asociarse con un banco, etcétera, con financiera, y es más o menos lo mismo. Porque lo que tiene que ser es un ente del Estado, por último, que maneje eso. Así que yo creo que estamos por conocer las indicaciones del gobierno y podremos dar una opinión mucho más concreta. Pero hasta ahora lo único que aparece como más notorio y más positivo es ese 6% aumento de las cotizaciones previsionales, un 6%. Muy bien, diputado, ya están llegaron los concursantes que están llegando a 30 por el libro, y ya vamos a hacer el sorteo, ¿no? ¿Cuánto vamos a hacer? Cuatro y día, cuatro libros. Cuatro ya libros. 30, del 1 al 30, que usted tiene que dar número, para que, como ya estamos llegando al final, dígame los números. ¿Cuatro vamos, números? Bueno, 30, demos uno cada uno. Uno cada uno. Que sea ya, democrático. Ya. Vamos viendo, ya. ¿Qué número parte? Dos. El número dos. Dos. A ver, vamos a ver quién es el dos. No, porque debo los números primero, todo. Pues. Ah, pero el número no digo los nombres, ya. Bueno, está bien, ya. Don Patricio. El número 8. 8, ya. Yo el 15, ya. Así nomás. Yo no había dado número realmente porque yo lo estoy mirando, pero no importa. Yo el 28. 28, ya. Pero ya lo di, ya, así que no importa. Vamos a buscarlo ahora, el 2. Bien, vamos a ver quién es el 15. Aquí se va a saber todo. El 2. O sea, si en el número no. que dio Julio Ugas, si el número que dio Julio Ugas sale Carlos Uga, estamos con problemas. Ya, vamos, ya, córtenla. Patricio, el 2. Patricio Fernando Carvajal. No sé de dónde es. Tocayo. Patricio, mire, Fernando Carvajal. Ya, ese es el 2. El 8. Beatriz Gutiérrez de Villa Alemana. Beatriz Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez. Ya, es de Villa Alemana. Ahí estuvo Hernando Guzmán. Oiga, no, usted no me va a creer, pero no le voy a decir nada mejor. ¿Ya? Mire, el 15. ¿Sabe quién es? No. María Eugenia Teller. Yo no lo había leído, ¿verdad? María Eugenia Teller. No, cambiémosla, porque si no es para quedar la sospecha de que usted. Yo le mando uno mío a María Eugenia Teller. Cámbielo. Ya, usted la puede mandar ya. Pero que número, más sospechoso. Pero yo no lo dije, no lo vi. Pero no que lo vi, número, no, pato, ya. Pato, ya. Ponga un número. Ya, ponga el pato su número: 23. 23. 23. Miguel Iligaray. 23. Miguel Iligaray. 23. Miguel Iligaray. Miguel Iligaray. Iligaray, ya. Pucha. Miguel. No sale de dónde es. 23. Ya, entonces, usted le manda a María Eugenia el número. ¿Y el otro cuál era? El 28. No, el 20. El último, el 28. Ya. Jeanette Olivares. De Los Espejos. No, de Pedro Aguirre Cerda. Jeanette Olivares. Ya. Ahí están los cuatro. El 2. Quedó paritario el sorteo. Claro, Patricia Carvajal, que no sé dónde es. Patricio Carvajal. El 8, Beatriz Gutiérrez. El 23, Miguel Garay, dijo, Iligaray, y el 28, Llanero Olivares. Ya, ahí están, cuatro libros, se fueron. Oiga, no fue, de verdad que ni lo vi el nombre, perdón, di el número, pero no lo vi. Ya, está bien, para que no piensen mal, pues si no piensen. El minuto de reflexión, ¿quién parte? Don Patricio, ya, después Hugo. Mira, yo creo que se nos pasó el tiempo. Me hubiera gustado consultarle a Guillermo Tellier su opinión sobre la situación internacional, sí, que se está poniendo bastante interesante, en particular en América Latina. Se nos quedó Lula fuera, porque se produjo la sorpresa del indulto, no es el indulto, es el levantamiento de cargos a Lula da Silva, que no ha anunciado si va a presentarse o no a las elecciones próximas en Brasil, pero es un hecho político relevante porque fracasa, después de su primer éxito, una fake news o un low wear, como decía Hugo Gutiérrez. Pero esto se suma a lo que está ocurriendo en Ecuador, en donde Arauz continúa siendo la figura más probable como presidente. Y se suma a la fortaleza que adquiere el gobierno boliviano por esta decisión judicial de procesar a los participantes del golpe que terminó con el gobierno de Evo Morales. Son tres situaciones que yo creo son tremendamente importantes para América Latina, porque están ayudando a que se conforme nuevamente una lista progresista de gobiernos en nuestro continente, que hace mucha falta. Entonces creo que en ese sentido es importante que los chilenos pensemos cómo aportamos a un proceso tan relevante como este, y pienso que la reflexión de hoy, un poco en el tono que ha sido esta en conversación con Guillermo Tellier, apunta o tiene que apuntar a que cada uno despliegue los máximos esfuerzos para hacer un aporte a que las elecciones del 10 y 11 de abril sean realmente un triunfo para el movimiento popular que ha venido haciendo este camino con tanta insistencia desde el 18 de octubre. Desde mucho antes, en verdad, pero marcado por lo que fue esta inflexión como revuelta popular del 18 de octubre. Creo que hay que hacer el máximo esfuerzo para que ese proceso culmine bien. Y que culmine bien quiere decir que se produzca realmente un triunfo a nivel de la constituyente para las fuerzas que están por escribir y crear una nueva constitución en Chile, una nueva constitución diferente. Y tienen que enfrentarse, por lo tanto, a estos desafíos que hemos comentado en este programa, en donde la derecha se pone el parche antes de la herida y pretende colocar ya una serie de cortapisas a lo que puedan decir los constituyentes posteriormente. Hay que hacer todo lo posible porque para cada chilena y chileno esté claro que tenemos todo el derecho a escribir en la Constitución lo que queramos y hacer con la Constitución lo que nos parezca necesario. Don Hugo Guzmán. Sí, no, yo solamente hacer una referencia a declaraciones de Hugo Gutiérrez y de Guillermo Tellier en relación a potenciar y poner mucho más energía en las campañas en torno a las elecciones del 10 y el 11 de abril. Por un lado, por cierto, hacer un trabajo para bajar el abstencionismo, logrando una amplia participación de la ciudadanía, y por otro lado, buscar el posicionamiento en relación a las candidaturas que están por un cambio antineoliberal, por transformaciones profundas y reales en nuestra sociedad, en nuestro país, por tener alcaldías de corte popular y de transformación. En definitiva, están quedando 3 semanas, un poquito menos de campaña. Y la verdad que las condiciones de pandemia, hay que poner mucha creatividad, hay que poner mucha iniciativa y tratar de llevar adelante este proceso eleccionario. Sobre todo dando a conocer las candidaturas, los distritos. Fíjense que en una entrevista que hicimos en el siglo a Luis Catrileo, por ejemplo, ahí explicaban el tema de las candidaturas de pueblos originarios que no son por distritos, son candidaturas nacionales. Es decir, pueden votar por ellos personas de pueblo originario, estén donde estén. Ese era un dato que no era muy conocido, ¿no? Entonces, hacer pedagogía electoral en esta semana, explicarle a la gente, pero sobre todo a mí me parece dar a conocer los nombres y las propuestas de las y los candidatos, y bueno, entrar con mayor fuerza, porque la verdad, menos de 3 semanas es casi nada en estas campañas, e insistir también en eso, la pedagogía electoral, e incentivar a la gente a que vaya a votar, y ojalá estemos por sobre el 50% de participación el 10 y 11 de abril. Muy bien, gracias Hugo. Quiero recordarle a nuestros auditores que ganaron libros esta semana y la semana anterior también, que nos faltan 2 que nos hayan enviado dirección la semana pasada, que a Patricio Carvajal, a Beatriz Gutiérrez de Villa Alemana, a Miguel Iligaray, que no sabemos de dónde es, y a Janel Olivares, que nos manden sus direcciones al correo info@radionuevomundo.cl, info@radionuevomundo.cl, para poder despacharles los libros que nos va a enviar el diputado Guillermo Tellier. Diputado. Mire, todos hemos visto todo lo que se ha demorado el proceso de inscripción de candidatos. Todavía no están las listas definitivas. Falta el pronunciamiento del Tricel, después tiene un plazo de nuevo el servicio electoral. Es decir, todavía va a ser mucho más corto el tiempo para saber exactamente quiénes son las candidatas y candidatos en el conjunto de los distritos y de las comunas. A esto hay que agregar ahora esta resolución de que el proceso va a durar 2 días. Bueno, y el servicio electoral tiene un plazo para determinar cómo va a ser el proceso de 2 días. Entonces creo que cabe la exigencia, porque el servicio electoral ha reconocido que cometió errores en el proceso electoral, pero bueno, enmendarlo después es lo difícil, porque hay que acudir a los tribunales, entonces es muy complejo. Entonces si se equivoca, entre comillas, en relación a cómo va a ser el proceso de 2 días, también puede ser una cosa muy confusa. Entonces hay que exigir, tiene que decir quiénes votan tal día, quiénes votan el otro, porque si todos se van a suplonar un día no sirve para nada el que sean 2 días. Ahora, es riesgoso los 2 días. Nosotros siempre estuvimos por un día, pero con alargamiento, ¿no es cierto?, del tiempo, con más mesas o con más recintos para votar, ya, pero eso no se dio. Entonces podríamos, si no se aprobaban los 2 días, íbamos a tener un día, pero sin estas cuestiones adicionales. Por eso finalmente se optó por los 2 días, pensando también en que la alta cantidad de contagios podía dejar fuera del proceso a mucha gente que por temor no va a ir. Entonces con esto ya no hay disculpa para no ir a votar. Todos tenemos que ir a votar. Y está la otra responsabilidad nuestra, porque la gran duda era cómo se iban a custodiar los votos, que iban a quedar enteramente en manos de las Fuerzas Armadas. Pero ahora la ley es bien clara que van a poder quedarse algunos apoderados, representantes de partidos y de listas, en los recintos también custodiando las urnas. Eso ya da un margen de garantía de que el proceso no va a tener tropiezos. A pesar de que con 1 o 2 días, sea como sea, los que quieren ponerle palito al proceso lo van a hacer, igual. Entonces hay que ver también, los partidos tienen que preocuparse porque los vocales van a estar 2 días, ellos les van a pagar por 2 días. Pero están los apoderados de mesa que también tienen que estar 2 días. Entonces es un esfuerzo gigantesco que tiene que ir a la par con la campaña de ir preparando ya las condiciones para defender el voto, no solo el voto que se ingresa a la urna y que se resguarde en la noche de un día para otro, sino que después de inmediato ir a los tribunales regionales electorales a defender el recuento de votos, porque allí es donde se juega la suerte a veces de muchos de los candidatos, que pueden perderse por muy pocos votos, y si no se va, el que no va, pierde. El que no va a defender votos, pierde. ¿Ah? Siempre es así. Es muy complicado no ir al Tribunal Regional a defender los votos. Y como hay tanta candidatura, va a haber mucho voto parejo, que puede complicar las cosas. Así que mi recomendación es esa al final de este programa. Muy bien, llegamos al final. Queremos agradecerle a Hugo Guzmán, a Patricio Palma, al diputado Guillermo Teller, a Hugo Gutiérrez, que estuvo en la primera parte, por supuesto, por esta participación de domingo a domingo sin restricción. Llega al final por esta semana. Nos encontramos el próximo domingo en este mismo horario. Hasta la próxima, será. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia para este lunes 15 de marzo. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.